bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en Nuevo Marítimo, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos por la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asís de Salamanca y Radio Candil de Leganés. También estamos en Mastodon. De hecho, si no queréis... Bueno, por fin hay manera de contactar con Díscola. Sí, de hecho, eso es exactamente eso. Ya hasta ahora no, yo como soy, no soy muy dado a redes sociales y esas movidas, pues como decían el otro día los del software libre aquí valencianos, que ir al corral del amo, pues no. Pero Mastodon parece que... Hay una oportunidad. Entonces, si queréis, de hecho, a veces ha llegado a través de podcast, ahí también estamos en podcast.org, pues ahí ha llegado algún comentario. Podcast con K. Ahí ha llegado algún comentario que se agradece, la verdad. Ese que te digan, pues por ejemplo, cuando hicimos el de Carmen Parga, que hablábamos de México, de cómo había acogido México a todos los exiliados de la guerra civil, y ahí puntualizaron que a todos no, que fueron a los comunistas, que eran los que tenían los contactos, y los anarquistas pues se tuvieron que buscar la vida. A los jefes, estuvo de justicia que a los jefes los mandaron a la Unión Soviética. Eso es verdad, eso se lo merecían. Sí, ese programa es muy bueno, el de Carmen Parga, si podéis escucharlo. Y bueno, estamos a 6 de mayo y este pasado 1 de mayo fue súper bonito, la verdad, da gusto. El 1 de mayo uno se arrima allí, que no sabes un poco lo que te vas a encontrar ahí con el corazón partido, que si con la CNT, que si con la CGT, que si para acá, unos colegas aquí, otros allá. Ahora ya, cuando uno va a una mani tiene que posicionarse antes. Claro, sí, hay que posicionarse porque no te puedes equivocar, entonces es un lío porque no sabes muy bien dónde, pero esta, por una razón muy importante, la cual desglosaremos hoy y escucharemos algunos temillas. Bueno, que la Potato, vamos, que venía Potato al concierto final que daba la CGT, que ya lleva muchos años ahí currándoselo, pues este año en una plaza ahí del Carmen, además. El año pasado fue un poco ahí fuera del Carmen, ahí al lado del río, y no sé, en una placita pequeñita, pues, estuvo súper guapo, la verdad. Y de hecho, yo conocí más de uno que iba a la mani porque iba a Potato, que es... ¡Bravo! No es muy revolucionario, pero es efectivo. Estaba petado, realmente. La columna de la CGT, se nota el buen hacer desde hace unos años, y el dar cancha a la peña en muchas cosas, pues han ido aglutinando. No queremos hablar de otras que no han sabido hacerlo y que se juegan. Bueno, corramos un tupido velo. Un estúpido pelo. Pero la CGT, olé, de principio a fin, en todo. Y la peña que iba allí, pues eso. Y después, eso, vamos a escuchar algunos temillas, el concierto de Potato, eso. Me parecía que volvías ahí al barrio del Carmen a la gran época del Carmen. Todo el mundo cree que la gran época del Carmen es la suya, ¿no? Es lo que hablo, la que han vivido. Es impepinable eso. Y no solo era ahí el Paco Pecado cantando, sino era una banda ahí de 10 personas haciendo un ska como esto. Esta que viene ahora, Arranca. Arranca a cantar, rompe la garganta, aunque salga quebrada tu voz. Ya basta de esperar, si nadie se mueve, encabeza tú la rebelión. Ya, ya voy yo, ya, ya, ya, ya voy yo. Ya, ya voy yo, ya, ya, ya, ya voy yo. Arranca y canta, cántale a tu gente. Desde abajo te levantas, te llaman superviviente. Arranca y canta, canta chico, canta. Arranca y canta, cántale a tu gente. Desde abajo ser viviente. Del sábado paso, levántate ya, abre la ventana y que entren los rayos del sol. Ya ya voy yo, ya ya ya ya voy yo, ya ya voy yo, ya ya ya ya voy yo. Te levantas, te llaman superviviente. Arranca y canta, canta chico, canta. Arranca y canta, cántale a tu gente. Desde abajo te levantas, te llaman superviviente. Pues ahí sonaba Tanca, que el disco es todo el rato del 2014. O sea, 2014, que, Y es un poco como sonaba allí. La banda, muy bien, la verdad, daba gusto oírle. Es un montón de gente en el escenario, ¿no? 11 personas ahí. Claro, sí, joder, y aparte, pues a veces cantaba. Eso siempre es buen plan, ¿no? Claro, cuando no cantaba Paco ahí los clásicos o lo que fuese, pues ahí estaba. Había la chica esta que canta en los Malarians y más gente por ahí subiendo al escenario. Sí, gente del mundillo musical, ¿no? De sí, esa sí, escena. Sí, sí, sí, tocaba súper bien y eso, potato, todo el rato, allí toda la peña que estábamos, aglutinaba mucha gente y como hablaba esta canción también, muchos supervivientes. De... Supervivientes, así les puede llamar así, ¿no? Sí, se nos puede llamar así, ¿no? Después de miras a tu alrededor, también el volver al Carmen, muchas veces a los barrios así viejos, pues es un poco como, es triste ver, pero encontrarte otra vez en el mismo sitio, hay algunos bares también ahí que parecía eso arqueología, ¿eh? Era como ibas ya por los 90 con la brocha sacando ahí a peña y a mí me pasa, yo ya prácticamente solo voy al Jimmy cuando voy muy de tarde en tarde, y entonces cuando voy al baño del Jimmy me retrotrae como 30 años atrás. Sí, ¿sabes? Sí, esos baños del Carmen que no te arrimas a la pared porque estaban sudás. Sí, pared. Ese dedo de mugre. Sí, esos sí, baños, ese ¿cómo se llama la película aquella? Transporting. Transporting, sí, es el baño de Transporting. Sí. Sí. De hecho, en un cómic leí que la calidad de una fiesta se mide en pulgadas de mierda en el suelo. Entonces, es un poco sí, así. Sí. La mugre el otro día, o sea, la mugre, la calle brillaba. Yo recuerdo, Luis, un concierto de Neu Gorría en un cine que estaba al lado de Gasolinera, allí en la zona de detrás de la Escuela de Idiomas. Hubo un cine que hubo 3 meses, no creo que no durara más, porque ya era más ilegal que la hostia. Y estuvo Neu Gorría con todo lleno de gente y el teatro sudaba. ¿Sabes? Estaban las paredes como si fuera un váter del Carmen. Sí, sí, yo estaba en alguna de esas. Sí, sí, que empieza a llover dentro sí, de la sala. Sí, del de sudor y porque no está bien, digamos, no era un local antiguo, entonces no estaba bien acondicionado, ¿no? Sudábamos todos como, madre mía. Sí, sí, sí, la música. Y se podía fumar, además. Sí, joder, sí, sí. Qué tiempos aquellos. Sí, sí. Pues de aquellos tiempos son estas canciones. Vamos con la siguiente, que va a sonar. Esta vez y escapa Kenchen. 15 años después. La misma pregunta. La misma historia. Qué placentero es ser obrero. Tener trabajo, aunque sea destajo. Meter horas extras, aunque haya protestas. El bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido van y zas, te largan el despido. es la culpa del gobierno, no lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Qué haría yo sin nada que hacer si no me gusta leer? Y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que diga el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Responde alguien? ¿Se pues entera o no se entera? El directo... ¿Era un directo esto? Sí, era un disco en directo, que están ahí todos los temazos. Y muy bien, la verdad, no solo el concierto, sino encontrarte con gente de todas las edades, lo cual da gusto decirlo, porque normalmente es de gente de mayor edad. Ya, el año pasado, de hecho, estuvo bien también. Sí, ahí. Eso da un poco mal rollo, ¿no? Pero veíamos, hostia, la clase obrera... Estaba, ¿se entera o no se entera? No, la clase obrera joven no se entera o no le gusta esta música. No se gusta. Considera obrera. Pero ¿sabes? También era el concierto del año pasado, quiero decir, que ya era música y no cuajaba, pero este año por alguna razón, por el reggae o no sé muy bien por qué. Bueno, el grupo era muy de fiesta, ¿no? Claro, pues había gente de todas las edades y de todos los pelajes, y eso, pues la verdad es que se agradece. Arrastra más gente potato que el 1 de mayo. Sí, por sí solo, yo creo que ¿cómo sí. viste el 1 de mayo? ¿Cómo fue? Cuenta un poco. Pues eso, la peña de la CGT, es que esa es la movida, es que por un lado van pues los comerciales, esto, los mainstream, el sí. UGT, no sé qué, tal cual. Y luego sí que hubo algún intento de acercamiento entre la CGT y la CNT, pero... Hacen cada una la suya, ¿sí? Sí, y encima hacen diferente. O sea, que como... vas a manifestarte como te equivoques, es como las modas. Es como en busca del tesoro, depende de aquí un mapa y es que depende de la hora que llega, que nosotros siempre llegamos tarde y es un poco movida. ¿Y vais a la que haya más ambiente? No, a donde estén los colegas siempre y poco a poco los colegas han acabado en la CGT, porque hacen movidas y porque la CGT da cancha en esas movidas que hacen, y los otros pues se dedican a hacer una asesoría laboral. Bueno, mejor vamos con la siguiente canción, que va de asesoría laboral, creo, ¿no? No, esta va de Rula, que la gente dura Rula, que había mucha gente dura. No, hay una antes que... Pues esa no, vamos a poner la de la gente... La de Rula, que... Seguimos con... Pensé que era la asesoría laboral, que es la anterior. Y para gente de todas las partes, de los cascos antiguos, de todas las ciudades. ¡Rula! Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el alfa. Y de la montaña baja el agua que riega las viñas. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente dura Rula, rula, rula, rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina, hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Todavía hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular, Euskadida. Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio, fuera las caras tristes, sí. Ya conocéis el infierno. Oh, oh, oh, oh. En el campillo, cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo. La vida es dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente duda, rula, rula, rula, rula. Resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Sí, todavía quien resiste y daba a ver. Este era la gente de que estaba el 1 de mayo, ¿eh? Y se le podía oír por debajo, ¿no? Sí, sí, bueno, igual hace un montón de años este disco. Pero el ambiente yo creo que era el mismo, ¿eh? Daba, no ¿pero sé. El mismo en plan bien o el mismo en plan bien? En plan bien, ¿eh? O sea, muy buen rollo, muy, pues eso, encontrarte gente que ya suele pasar el 1 de mayo, es normal, que hay gente que yo solo la veo de 1 de mayo en 1 de mayo, o algunos no los veo, pero ese día veo a gente que no veo normalmente, pues este día pasaba más y encima podía estar bailando con ellos ahí, tomando una cervecilla, y ahí se juntó otra cosa muy curiosa, que en esta ciudad es difícil que se junte con lo fuertes que son esos dos movimientos. Se juntó la noche valenciana con la política y el activismo, que muchos estamos en los dos lados, o hemos estado en los dos lados, pero tienes unos colegas en uno y otros en otro, es difícil que se junte, y el otro día se juntaba, hostia, hace un montón que no te veía, que no sé qué, y me ha gustado ver ahí. Sí, ha habido lío entre esas dos facciones, ¿no? Sí, desconexión, sí, siempre es como... Que si sales por la noche no te levantas por la mañana. Claro, no, eso es no eres comprometido, es cierto que no eres comprometido en algunas cosas, pero sí que eres luchador en otras y estás al margen de la ley, y bueno, un montón de cosas que ocurren. Y bueno, entre los que me encontré allí, me encontré al Descalinchao, que ahora escucharemos ahora después un audio, pero... ¿Un audio el Descalinchao? No, ¿sí? Sí, pero vamos a escuchar primero una canción que me recomendó, que es que la que decías antes de la asesoría laboral. Ah, la asesoría laboral, bueno, pues vayan, saquen el bolígrafo y vayan tomando nota. Directly from the ass of the world, just another musical bomb from Madriguera Producciones. Realidad inflamable. Volumen 2. Liga,

en el paripé, en la inopia y el pairo. El monstruo es malo, Ned. Ya no son los telares ni las máquinas de vapor. Los teclados y las pantallas, las computadoras, están en la población y acabarán devorando, como Saturno a sus hijos. Se tragarán todo ápice de vida mientras sigan engullendo. Las personas luchan contra ellas mismas, pues así el monstruo lo ha inculcado y se creen que están vivas, bailando en el hado. Las tarjetas de memoria sustituyeron al sentido común, a la lógica. Ahora, mirándose a sí mismos, entran antes de salir del tranvía y se preguntan por qué no cabe más. Caminan mirándose a sí mismos con la pantalla de espejo y deambulan por la ciudad en manada, pero solos. ¡Qué triste! Aducido por el último meme, Memo, aparecido en su canal, cruzan las vías, las carreteras, conducen sus híbridos. Las madres asoman entre los coches con su carrito de bebé por delante, mirando las modas en las redes. Escuchan en sus auriculares un podcast sobre la búsqueda de una identidad que les guste mientras el tren viene pitando. Y aunque vean la tragedia muy cerca, quizás desde la ventana cambiarán de canal con el mando. Una cascada de muertos veíais en un TikTok. Os salpicó la sangre y os cambiasteis a YouTube como solución esta alternativa. Huela muerto y cambiáis de canal. ¿Zombies o gilipollas? Is this the question? A las dos cosas a la vez, con internet también puede ser. Todo el monstruo mecánico normalizó las enfermedades mentales. La dignidad y el criterio están perseguidos. Cada cual vive con su argumento. Felices en burbujas de cristal, flotan sobre un mar de astillas puntiagudas, pero son astillas de verdad. Antes las burbujas se hinchaban mirándose al ombligo de uno mismo. Ahora no hace falta. Las ondas electrodomésticas ya nos envuelven y nos hacen inertes. ¡Ned Luz! Resucita y corta la luz. Los seres más críticos con el monstruo y su servidor tienen plásticos de crédito y utilizan sus herramientas monstruosas para hacerle frente. El monstruo se ríe de sus fantasías digitales. Y ahora, más que nunca, pero menos que mañana, las personas que pierden su salud, como yo, para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en su futuro, acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Viven como si no fueran a morir y mueren como si no hubieran vivido. Enajenados mentales, oriundos de la inopia, se chocan con las farolas y les responsabilizan de su golpe por haber interrumpido su conexión con el celular. Las baterías están cargadas para expandir la normalización de las enfermedades mentales y tirar a la papelera los últimos gramos de raciocinio. Los dueños, los inductores, los creadores del monstruo abogan por energías renovables y limpias. Lanzan la mentira del reciclaje mientras multiplican por mil la ingestión de todo un planeta. Todo un planeta. Consumidores activos de la vida son héroes energívoros. Resucitan el luz. Resucita, que se extienda tu osadía. Destruyamos las máquinas. El copito sumerio se transformó en una bola civilizadora que provocó esta imparable avalancha. Tarde o temprano os caerán las desgracias una tras otra y os preguntaréis el qué y el cómo y os pellizcaréis para volver al presente. Ludismo digital, Mil máquinas jamás harán una planta. Observo sus miradas vacías y sin brillo, como su cerebro, y convivo diariamente con sacos de manías establecidas por la web. El gran monstruo avanza y ya no habrá combate. Millones de niñas alcanzarán la igualdad y pegarán tiros como los niños. Su identidad quedará consumida ante el intento de lograr ser una mera imitación de algún maniquí de Eurovisión. Y en estas mismas redes, los niños soñarán con ser algún chulo macho y pringao de la Champions League. Reducidos y reducidas a enucos mentales, sus deducciones, pensamientos y emociones vendrán dados por una inteligencia artificial instalada en el cráneo. Por favor, Nerlud, ¿dónde estás? En tu nombre crearemos un comando de ludismo vegetal. Ludismo digital. O destruimos las máquinas, o destruimos el monstruo, o él nos destruirá. Esta canción que escuchábamos. Bueno, saludos al desgarinchao. Saludos al desgarinchao ahí por. Que se ha acordado de nosotros después de mucho rato. Sí, sí. Y esta canción hablaba también un poco de eso. El grupo se llama Ira Digital y la canción Return to Monkey, la vuelta al mono. Y bueno, en realidad me lo había pasado hace tiempo el audio este, pero es como estábamos con el software libre, era como que no. Teníamos invitados, no lo metíamos, pero en realidad el software libre es el contraataque Es el contraataque. El enemigo es el mismo, las máquinas, pero como bien decían... El ludismo digital. Sí, pero bueno, también está el no irse al corral del amo, que viene a ser un poco lo mismo. Sí, lo a chapotear en el corral del amo, que entonces, eso es feo, ¿eh? Sí, entonces, joder, pues... Y hacerlo con entusiasmo ya, no veas. Claro, entonces, pues bueno, pues tener las máquinas, ¿no? Quitárselas al amo, o mejor todavía, como es el software libre... No, tener máquinas propias. Tener máquinas construidas con la colaboración propia, pues sí. Claro, y con colaborar con gente que quiera colaborar, sí, contigo. Y que así se usen para cosas buenas, no para el... Eso. Y no para vendernos cosas, que claro, esto es lo que se usa para manipular. Bueno, ahora ya han pasado. El objetivo era vendernos cosas, pero ahora directamente nos están manipulando. ¿Eh? Estoy leyendo un libro que se llama 10 razones para dejar las redes sociales, de Jason Lanier, que he empezado a leerlo. ¿Eh? Y es, claro, lo que dice es un poco eso, que lo que nació para vendernos cosas se ha transformado, han descubierto que nos pueden manipular, claro, con lo que nos colocan ahí. Sí, bueno, y como apuntaban también el otro día, va contra lo que se significaba internet, ¿no? Tú que estabas por ahí buscando cosas, te vas de un sitio a otro a buscar y ahora no, estás en el corral, ahí metido en el corral de Facebook, del otro, del que sea. Sí, han logrado parcelar el campo. Y ya de ahí no sales, tú entras ahí, entras en tu, sí, movida, y de esa movida no sales, y lo que no entre por ahí, que tiene su amo y que suele ser fácil. Eso, en internet al principio había la alucinación de que no iba a controlarlo a nadie, ningún, claro, país, ninguna empresa. Sí, bueno, siempre las cosas cuando nacen, pues... Sí, sí, pero había mucho, era un poco... Es que este era de los que lo montaron, Jason Lanier, este, claro, era uno de los ideólogos que está en el principio de internet, y entonces se llevan el chasco monumental de, es como si creas un aparato que se te va de las manos, ¿no? Claro, sí, como pasa con la electricidad y con un montón de cosas más. Vamos con la siguiente canción, Marmotas en el bar, contra toda autoridad. Estados genocidas no deben una vida. Empresarios y burócratas con mente retorcida. Los mataban en marcha en dictadura establecida. Ahora matan menos pero el resto se suicida. Estados genocidas no deben una vida. Empresarios y burócratas con mente retorcida. Los mataban en marcha en dictadura establecida. Ahora matan menos pero el resto se suicida. El desfile de empresarios gira en el país de Chile. Se defiende y no se entiende cómo se cagan a miles. Mire cómo ya se vende Chile y nadie lo comprende. Gasolina, fósforo encendido, la bandera enciende. Su pueblo dominado por la pasta y el Estado. Si no es pasta, es una iglesia que te tiene controlado. Menos boca, manos toca, menos ñata, manos mata. Igual como te hace daño el químico de esa casata. Te cortan mano y pata, marginados como ratas. Es trabajo o es estudio, esta vida es una lata. Con un pueblo proletario que se pican a empresarios, explotados pero amantes del sistema monetario. El sistema te tiene todo paseado. Niños ricos en la pobla, fijo que salen cagados. Naciones, territorio, con Estado un matrimonio. La propiedad privada es su maldito patrimonio. Representa la avaricia, su concepto de nación. El Estado controlando a la sumisa población. Por el fuego a la moneda, como gente de Al Qaeda. Y a la gente que es de seda, con remedios de veleda. En el auto que se queda, mientras tiran su moneda. Que les toque la luz roja, pa' que paren en el peda. Porfa que les llegue una, por los cabros que se apunan cuando van al barrio alto y cachan toda su fortuna. El sistema es genocida, te oxida la vida con ilusiones. Para mantenerte bajo sus controles. Entre precarias condiciones, falla instituciones. Persecuciones, malversaciones, múltiples adicciones. Solo buscan que empeore, te adoctrinan con religiones que predican salvaciones. Echa calla sin condones, te exigen profesiones. Oh, que vivas en mansiones. Que alaba dictadores, cagones, políticos, ladrones. La TV te agarra guate, te pudres el mate. Con su embate para mantenerte constantemente en jaque. Desencadénate, deja que ese instinto subversivo te aflore en tu consciente. Siendo la bomba que reviente, viendo el cemento arder. El odio se expande, banderas se queman a revés. Este sistema es deplorable, no esperes que Dios te salve. Desenvuélvete de todos tus alambres, mantente constante, deliberante. Empieza a liberarte de esas redes, salte de las manos del burgués, conche tu madre. Nos deben una vida y la venganza es insaciable. Soluciones razonables, el odio fluye por la sangre. Somos marmotas ingobernables. Son brujas dándote manzana envenenada. Humo para respirar, moda para adelgazar. Sale, busca, pegas y te tienes que afeitar. Levántate temprano que un jefe quiere explotar. El laburo es denigrante ante un gordo abusador, siempre tienes que humillarte. Dijiste me cansaste. En realidad no lo dijiste, lo pensaste. Que tanto miedo tiene el ser humano a liberarse. vivimos en zoológicos que llaman países. El pobre es el que llora, el rico es el que ríe. ¿Qué pasará, compadre, si un día decimos basta? Si a todos los burgueses lo ahorcamos con su corbata. Destrucción a la moral, al orden, porque a toda autoridad la pasamos por el borde. Somos las marmotas indecentes, ordinarias, buscado hasta por la policía libertaria. Vamos, cabros, demos vuelta a las banderas, que el fuego de las barricadas ilumine tierras, mares. Larga vida a las marmotas locas, uno ayuda a mis rivales, queden con su oreja rota. Queremos droga y destrucción de este sistema, no me impongas rejas, es probable que desobedezca. Poca diversión porque hay mucha policía, siempre hay que recordar que nos deben una vida. Estado genocida, nos deben una vida. Empresarios y burócratas con mente retorcida, los mataban en masa en dictadura establecida. Ahora matan menos pero el resto se suicida. Estado genocida, nos deben una vida. Empresarios y burócratas con mente retorcida, los mataban en masa en dictadura establecida. Ahora matan menos pero el resto se suicida. Pues Albert Camus dio una conferencia en el Gran Anfiteatro de la Universidad de Uppsala el 14 de diciembre de 1957. Uppsala, Suecia. Suecia, no sabía. Sí. Titulada El artista y su tiempo. Y hoy vamos a leer el primer capítulo. Un sabio oriental pedía en sus plegarias que la divinidad tuviese a bien dispensarle de vivir una época interesante. A nosotros, como no somos sabios, la divinidad no nos ha dispensado y vivimos una época interesante. En todo caso, no admite que podamos desinteresarnos de ella. Los escritores de hoy lo saben. Si hablan, se les critica y se les ataca. Si por modestia se callan, solo se les hablará de su silencio, para reprochárselo ruidosamente. En medio de tanto ruido, el escritor no puede ya esperar mantenerse al margen para perseguir las reflexiones y las imágenes que le son gratas. Hasta ahora, para bien o para mal, la abstención siempre ha sido posible en la historia. Quien no aprobaba algo podía callarse o hablar otra cosa. Hoy todo ha cambiado y hasta el silencio cobra un sentido temible. A partir del momento en que hasta la abstención es considerada como una elección, castigada o elogiada como tal, el artista, quiéralo o no, está embarcado. Embarcado me parece aquí más preciso que comprometido, pues para el artista no se trata en efecto de un compromiso voluntario, sino más bien de un servicio militar obligatorio. Todo artista está hoy embarcado en la galera de su tiempo. Debe resignarse a ello, aunque estime que esa galera pestarenque, que los comitres son demasiado numerosos y que además sigue un rumbo equivocado. Estamos en medio del mar. El artista, como los demás, debe remar a su vez, sin morir, si es posible. Es decir, sin dejar de seguir viviendo y creando. A decir verdad, no es fácil y comprendo que los artistas añoren su antigua comodidad. En cambio, es un poco brutal. Ciertamente, en el circo de la historia siempre han existido el mártir y el león. El primero se mantenía de consuelos eternos, el segundo de alimentos históricos sangrientos. Pero el artista estaba en las gradas. Cantaba para nada, para sí mismo, o en el mejor de los casos, para animar al mártir y distraer un poco al león de su apetito. Ahora, por el contrario, el artista se encuentra en el circo. Forzosamente, su voz ya no es la misma, es mucho menos firme. Es fácil ver todo lo que puede perder el arte en esta constante obligación. La soltura ante todo y esa divina libertad respira en la obra de Mozart. Se comprende mejor así el aspecto hosco y rígido de nuestras obras de arte, su frente ceñuda y sus súbitas derrotas. Así se explica que tengamos más periodistas que escritores, más boy scouts de la pintura que Cézanne y que, en fin, la biblioteca rosa o la novela negra hayan ocupado el lugar de Guerra y Paz o la Cartuja de Parma. Claro es que siempre puede oponerse a este estado de las cosas la lamentación humanista o convertirse en lo que Trofimovich en Los posesos quiere a toda costa, la encarnación del reproche. Como este personaje, se puede también tener accesos de tristeza cívica, pero esta tristeza no cambia en nada la realidad. Más vale, en mi opinión, dar a la época lo suyo, puesto que lo reclama con tanto vigor, y reconocer tranquilamente que han pasado ya los tiempos de los caros maestros, los eruditos a la violeta y de los genios encaramados en un sillón. Crear hoy es crear peligrosamente. Toda publicación es un acto que expone a su autor a las pasiones de un siglo que no perdona nada. El problema no estriba en saber si es o no es perjudicial para el arte. El problema, para todos los que no pueden vivir sin el arte y lo que éste significa, estriba únicamente en saber cómo, entre las policías de tantas ideologías, cuántas iglesias, cuánta soledad, sigue siendo posible la extraña libertad de la creación. No basta decir a este respecto que el arte está amenazado por los poderes del Estado. En tal caso, en efecto, el problema para el artista sería muy sencillo: o luchar o capitular. El problema es más complejo, más mortal también, desde el momento en el que se hace evidente que el combate se desarrolla en el fuero interno del propio artista. Si el odio al arte, del que nuestra sociedad ofrece tantos ejemplos, muestra hoy tanta eficacia, es porque los propios artistas lo alimentan. Las dudas de los artistas que nos precedieron concernían a su propio talento. Las de los artistas de hoy conciernen a la necesidad de su arte, es decir, a su existencia misma. En 1957, Racine pedirá perdón por escribir Berenice, en vez de combatir en defensa del Edicto de Nantes. Este cuestionamiento del arte por el artista obedece a muchas razones, de las que hay que quedarse solo con las más elevadas. En el mejor de los casos, se explica por la impresión que puede tener el artista contemporáneo de mentir o de hablar para nada si no tiene en cuenta las miserias de la historia. Lo que caracteriza a nuestro tiempo, en efecto, es la irrupción de las masas y de su miserable condición ante la sensibilidad contemporánea. Se sabe que existen, cuando antes se tendían a olvidar. Y si ahora se sabe, no es porque las minorías selectas, artísticas u otras, se hayan hecho mejores. No, tranquilicémonos. Es porque las masas se han hecho más fuertes y no dejan que se los olvide. No hay más razones aún, y algunas menos nobles, para esta dimisión del artista. Pero cualesquiera que sean tales razones, todas concurren al mismo fin: a desanimar a la creación libre a través del ataque a su principio esencial, que es la fe del creador en sí mismo. La obediencia de un hombre a su propio genio, dijo magníficamente Emerson, es la fe por excelencia. Y otro escritor norteamericano del siglo XIX añadía: mientras un hombre permanece fiel a sí mismo, todo, gobierno, sociedad, el sol mismo, la luna y las estrellas, abunda en su sentido. Este prodigioso optimismo parece muerto hoy. El artista, en la mayoría de los casos, se avergüenza de sí mismo y de sus privilegios, si es que los tiene. Debe responder, ante todo, a la cuestión que se plantea: ¿es el arte un lujo mentiroso? En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Pues ahí escuchábamos la mala, gran Paco Ibáñez con La mala reputación. Y bueno, este libro me está gustando. Donde dice escritor, puede decir cualquier arte o artesano. A mí realmente estoy ahora con la movida del arte, ¿no? Que en realidad creo que todos somos artistas y podemos crear. Yo discrepo de esa frase. Yo que estoy con la paleta ahí, que estoy ahora de albañil, pues yo me siento un artista, vamos, ahí con la paleta y la pared luego la miro y digo, qué bonita. Y qué esto, bien me ha quedado. Qué bien me ha quedado, pues me da igual si que esté pintado o que no esté pintado. Se ha pintado de blanco, además. Luego después, con cosas ecológicas. Me parece un arte como mucha, el artesano, ¿no? Que también tiene que ver un poco con el trabajador. Yo soy más de artesanos. Claro, pues eso es un poco poder crear cosas. Trabajar con las manos. Esto que estamos haciendo radio artesana, ¿eh? Hoy en día esto ya no se va a hacer. Dentro de unos años se le das a la máquina y te la hace. Nos van a poner en pon a dos ahí que parezca que no sé qué, que tal, que cual, y te lo clavan, vamos. Pero pues sí, eso. Nos van a poner en un museo. Entonces, ya que somos artesanos o artistas o lo que queramos ser, por lo menos lo de crear peligrosamente y pues me sugiere bastante. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Se ha pasado rapidísimo. Sí, sí, muy bien así con la esta. Y seguir atentos porque las semanas que viene. Y recuerda que Díscola ya tiene Mastodon. Es verdad, eso. Si queréis decir lo mal que está todo y eso, quejaros y eso, yo soy muy crítico conmigo. O comentar mismo, los programas. Pero si queréis ser críticos, se agradecen todas las críticas ahí a tope. Ahí colocarás todos los programas, Luis. Sí, sí, sí, ahí estará la cosa. Y si yo escucharé, podré leer y así, a lo mejor no contestar ya más difícil. Pero bueno, por lo menos. Ponerlo así. Por lo menos. Si bueno, igual no en el momento, pero más todo lo que no, todo lo que nos guste, por favor, decirlo, se agradece las críticas a tope. Sí. Y muchas gracias. Sobre todo las positivas. No, a mí ya me gusta más la negativa. La positiva, al final, te duermes, ese carácter, te duermes ahí en los laureles, ahí, que crees que lo haces guay, que eres un artista, que no sé qué, que va, que hay que aprender. Y se aprende pues con las críticas y con los errores y ya está. Y se va masterizando, o sea, perfeccionando las cosas y haciendo un poco mejor, que de lo que se trata, hacer lo mejor que se sepa con lo que sabemos y con lo que tenemos. Y bueno, pues encantado. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos despedimos también con en Marmotas en el Bar. ¡Mira la marmota, weón! ¡Puta la guata, weón! ¡Siempre que la cagamos! La mente viene escéptica, que viva la anarquía. La ducha es para la casa y no para todos los días. Nuestra rabia contenida, ira en cada canción. Marmotas en el Bar dice las cosas como son. No te entiendo, compañero, si pensaste en matarse. La gente como nosotros no calza en ninguna parte. Desadaptados antes que manipulados. Analiza bien tu vida y ve cómo te la han robado. Tomaremos el encendedor, los pirómanos. A la libertad haré el amor como un ninfómano. Amaré tanto la música como un melómano. Me beberé la tinta como si fuera un alcohólico. Anónimo. El odio, qué palabra más real. Si se empiezan adorando y la cosa termina mal. Estos son marmotas en el bar. Fuera de tu escena nacional. Fuera del rap comercial. Fuera de tu autoridad. Seguimos, corre el vaso, el vino tinto. No nos hacemos lindos si tenemos cara de yonki como ya del 2005. Aquí el estudio es libertario. Si Madriguera ya ha grabado, cuánto cabro. Nunca llamó la atención pertenecer en realidad. 12 años me di cuenta del engaño de esta realidad. Si elegí vivir la vida a mi manera radical. Jugué mi propio juego, fuera bien o fuera mal. Bares hermanadas por un líder vangueada. La maldita autoridad que presenta disfrazada. Esa gente uniformada que ya parece en credo. No tenemos jefe aunque se vistan de negro. Pero no nos confundimos con tendencias reaccionarias. Siguen siendo compañeros de la idea libertaria. Pero hacemos el llamado anarcoposicionado. Tolerantes con la gente enemiga del Estado. Villano Marmota, esquizo, vómito, ácido, explícito. Somos psycho, de escéptico en escéptico. Usamos simbos para tus tímpanos. El tipo es el único vicio, cultivamos en tu mente. Contra tu fecho cinismo, tu egocentrismo taxonómico. Soy un melómano adicto, con instinto subversivo. La ironía mete ruido, en Madriguera rompemos oídos. Y es el odio que te forma, pero nunca te conforma. El trabajo de Marmota sigue rompiendo la norma. Vivimos con tristeza, pues existe la certeza que la gente sometida y cagando le interesa vivir en otra vida, mucho menos aburrida. No botando la saliva con mente televisiva. Marmotas asimétricas, nueva droga sintética. Canciones generadas para generar polémica. Sé que vivo deprimido, pero marihuana gozo. Y es que somos libertarios, pero nunca religiosos. El tema de la droga, libertad de cada uno. Ven un piño medio loco y no saludan a ninguno. Lamento con mi pena